mommy blue, oh mommy blue. Oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue. Oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue. Me llamo mami. Oh mommy, oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue. ¿Por qué tu casa tan vacía? Oh mommy. ¿Por qué será la noche el día? Oh mami, oh mami, dime dónde estás. Sí, oh mami, mami, mami, después de tanto caminar. Oh mami, aquí me quiero consolar. Oh mami, y ser de nuevo un niño por ti. Oh mami, mami, mami. Mami, oh mami, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami. Me fui muy lejos, ya lo sé. Oh mami, me fui queriendo poseer. Oh mami, un gran amor más bello que tú. Oh mami, mami, mami, aquel amor que no duró. Oh mami, el amor que me dejó, oh, mami. Vencido vengo así, mami. Oh, mami.